Frecuencia Abierta. Ahora en Frecuencia Abierta se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día. Bueno, buen viernes, ¿cómo estamos por ahí? Aquí bien, estamos, Jorge? Aquí estamos esperando el fin de semana a ver qué nos depara el tiempo y qué nos depara el deporte también. Bueno, acá en Montevideo por lo menos por ahora no llueve, está feo, pero no está lloviendo. Y bueno, con respecto un poco al fútbol, tenemos fútbol hoy de noche, sábado, domingo, lunes, así que vamos a tener varios días y la semana que viene vuelve la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Pero bueno, hoy arranca la fecha número 10 y la expectativa ahora está en el puntero. El puntero es el Deportivo Maldonado, de una campaña sensacional, que tiene que ir a jugar a Flores. Está viajando mañana sábado a Trinidad para jugar el domingo a las 6:30 de la tarde contra Boston River. La verdad que hay un dato que es muy curioso. En primera división nunca Deportivo Maldonado le pudo ganar a Boston River. Lleva 5 partidos seguidos con victoria de Boston River, incluso con alguna victoria que se han acordado ahí en el departamento, 5-0, 5-1, pero ha sido un equipo que lo ha complicado. Esta realidad es muy distinta, ¿no? Deportivo Maldonado está muy bien, y bueno, el tema es que ahora tiene que convivir con esto de ser líder y que todos le quieren ganar. Igualmente en la semana, charlando con Paladino, con los jugadores, todas las notas que escuché, han asumido con mucha personalidad el lugar en la tabla que tienen y el hecho de querer hacer historia y aprovechar la oportunidad de la gran campaña del Deportivo por sus méritos propios, y también que Nacional y Peñarol están tan abajo, ¿no? Entonces, bueno, capaz que le llegó la hora al Deportivo Maldonado, y bueno, a partir de ahora tiene que dar estas 6 fechas finales en los pasos correspondientes para ganar el título. Y yo te diría, de los partidos que le quedan, este del domingo es uno de los más difíciles que tiene por delante. Así que bueno, es uno de los partidos destacados de la fecha. Nacional tiene que jugar hoy de noche, viernes, en Paysandú contra Cerro Largo. En Cerro Largo es el partido de despedida de su técnico Daniel Núñez, que se va por malos resultados, pero que define hoy su último partido de dirigir, una relación de casi 4 años y medio que logró campañas muy buenas, con también campañas de Cerro Largo peleando el título, clasificando a copas. Y bueno, por el lado de Nacional, viene un empate con River, necesita ganar para aliviar un poco las críticas y sobre todo la confianza que necesita el equipo para jugar el martes Copa Libertadores contra Vélez. Así que es un lindo partido el de hoy de noche, que seguramente va a tener una muy buena concurrencia ahí en Paysandú a las 20 horas cuando se juegue el inicio de la fecha. Antes de cambiar de tema, realmente sorprendente el rendimiento de Daniel Núñez en Cerro Largo durante más de 4 años, algo que es difícil de ver en el fútbol profesional de nuestro país, ¿verdad? La continuidad de un técnico tanto tiempo. Anduvo muy bien, y mira, es como le pasó lo mismo a Spinel en Plaza Colonia, le puede pasar también mañana lo mismo a Paladino. Cuando vos tenés un equipo que hace una muy buena campaña o sale campeón, después te desmantelan el equipo. ¿Por qué? Sí. Porque le llegan ofertas a los jugadores se van. Y no es tan fácil cada semestre estar armando un equipo nuevo. Claro. Y la verdad que, ¿sabés cuántos jugadores trajo Cerro Largo esta temporada? Más de 15. Claro. Y trajo a Rafa García, y trajo a delanteros, al Chiqui Villar, y volvió a Adolfo Lima, y vas trayendo jugadores. Y no es tan fácil armar esa química de equipo. Igual creo que tiene menos puntos de lo que debería, ¿no? Bueno, se ve que ya está, vio que no le encontraba la vuelta y decidió cambiar de aire. Sí, y tienen más valor los 4 años y medio en un equipo que viene realmente del llano, ¿no? Por supuesto, sí, y aparte del interior, se hizo fuerte, ha competido muy bien, ha logrado clasificaciones a copas internacionales. De hecho, este año jugó la Copa Sudamericana, queda eliminado con Wanderers, pero viene a competir a nivel internacional. No, ha tenido, la verdad, que elogios ni que hablar. Y bueno, es uno de los partidos destacados. El otro lindo partido es el de Montevideo City Torque Peñarol, mañana en el estadio. Los dos están en deuda en la campaña. Una de las noticias es que vuelve a arbitrarle a Peñarol Andrés Cuña. Hace 14 meses que no le dirige Cuña a Peñarol, partido que va a tener video arbitraje. Torque tiene muy buenos jugadores, pero también está con una campaña por debajo de las expectativas, y Peñarol está con la carencia de gol. Y la duda que tenemos es qué equipo va a colocar la riera, porque en realidad El miércoles Peñarol juega un partido muy importante con Cerro Porteño en Paraguay. Y las veces que ha jugado por Libertadores, la Riera, no sé, recuerdo antes jugar con Olimpia, la Riera fue y puso suplente para jugar con Liverpool. Después lo ganó en el último minuto, ¿se acuerdan? Aquel gol de la Quintana. Sí. Entonces hay que ver ahora qué hace, si vuelve a poner un equipo alternativo o pone los titulares. Yo creo que va a poner a la mayoría de titulares para jugar contra Torque mañana en el Centenario. Claro, porque además si Peñarol juega otro partido sin ganar, se le complica definitivamente la cosa también, ¿no? Y bueno, a ver, a mí me parece que la apertura Nacional y Peñarol lo tienen ya está. Es muy difícil que lo ganen. Eso fíjate que quedan 18 puntos por jugar y están 9 atrás. O sea, muy difícil, ¿no? O sea, no sería una cosa, tienen que ganar de 18 puntos y que Cerro Largo y que Deportivo pierda un montón. Entonces, no lo veo. Tienen equipos por arriba, aparte. Hay varios equipos que están por arriba de Nacional y Peñarol. Entonces, con mejor chance. Pero bueno, la realidad es esa. Lo que yo creo que tienen que ganar, primero porque no pueden... ¿Sabés lo que los alivió a los dos? Que los dos fueron... Que están de la mano en campañas semejantes. Sí, que le fue igual. Si uno de los dos estuviera segundo peleando el campeonato con el Deportivo... Ya la realidad del otro sería una crisis. Es cierto. Muy cierto. Como los dos andan mal... Claro. Comparten la crisis comparten y los dirigentes están tranquilos. Seguro. Entonces no pasa nada, no se incendia, no hay cambio técnico, no hay, digo, ojo, el hincha, el futbolero, el hincha de Peñarol igual está molesto con la campaña del equipo, no pueden creer que de 27 puntos hicieron 14, hicieron 13 y perdieron 14 puntos, o sea, perdieron más puntos de lo que ganaron. Para los presupuestos altísimos que tienen Nacional y Peñarol, es lamentable el campeonato que han hecho, o sea, la realidad... pero bueno, es parte de lo que hay. Entonces juegan a partir de ahora cada fecha, Jorge, con eso de hay que ganar o ganar, porque hasta cuándo les van a soportar más la campaña en la actividad local, ¿no? Es verdad. ¿Qué más tenés por ahí? Bueno, después la semana que viene tenemos el martes Vélez con Nacional, el miércoles Peñarol con Cerro Porteño, todo esto afuera. También juegan Wander con Lanús y River con Cuiabá por la Sudamericana. Y bueno, por ahí pasa un poco. Después a nivel internacional, ayer salió lesionado de vuelta Araújo en el Barcelona, pero bueno, recién el Barcelona sacó un comunicado, dijo que no rompió nada en la rodilla, así que simplemente por precaución. Hay actividad en Inglaterra, hay actividad en España con la final de la Copa del Rey, hay actividad en Italia el fin de semana. Hoy hablé con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Alonso, me confirmó que la semana que viene nombran al técnico de la Sub-20 de Uruguay. Hay mucho nombre ahí en la vuelta. Yo creo cuatro que... nombres, ¿no? En la vuelta, más bueno, o menos. Pero hoy giraron un poquito los candidatos, ¿viste? Había arrancado, mira, cuando arrancó el tema de la Sub-20, los primeros nombres que se manejaron, Abreu, Paolo Montero, Forlán. Y hoy hablan de Coito, Martín Ligüera, el Memo Diego López, el técnico de Peñarol, y Sebastián Eguren, son los nombres que se manejan hoy. La verdad que han ido girando y bueno, caramba, veremos qué a ver. Qué cambio. Sí, así que vamos a esperar a ver si no hay algún tapado también, que termine alguien que no se nombró y que termine apareciendo ahí en la última semana. Pero me decía que la semana que viene lo nombran, que Diego Alonso está en Estados Unidos y en México, hizo una gira con su familia, seguramente de vacaciones, y aprovechó para hablar con algunos jugadores. Se están concretando amistosos para el Mundial en junio. Concretaron amistoso para jugar con Estados Unidos y con México, que el 10 de junio va a haber un partido acá con tipo despedida para el Mundial con una selección que no va a ser muy fuerte, puede ser El Salvador, Honduras, están buscando de repente Colombia, pero no está fácil, la verdad es que rival es, ¿no? Sí, porque va a ser la única vez que van a jugar en Montevideo, es previo a las vacaciones de julio de los jugadores que tienen el parate en Europa, y bueno, entonces vienen a jugar acá a Montevideo. Después en septiembre van a haber dos amistosos más, y puede haber uno en noviembre, antes de empezar la preparación del Mundial. La preparación del Mundial va a ser de 10-12 días nada más, y Uruguay la va a realizar cerca de Qatar. Ya dijo que no vienen para Montevideo, que los jugadores se van de Europa derecho para una zona cercana a Qatar, y ahí arrancar la preparación. Muy bien, antes de despedirnos, Fede, ¿le podés contar a los oyentes en una breve pincelada los detalles del nuevo campeonato que se va a jugar acá en Uruguay? Sí, la Copa Uruguay es una creación de un torneo que se va a jugar entre semana, que comienza en junio y va a ir hasta noviembre, y que juegan 76 equipos. Lo integran todos los equipos de Primera División, todos los equipos de la Segunda División Profesional, equipos de la Liga Amateur, Y equipos del interior, hay 24 equipos del interior que van a estar participando. Y bueno, los únicos departamentos que no tienen representación son 33 en Rivera, y no tienen representación porque no tienen equipos en la A en el fútbol del interior. Se hace un calendario, un sorteo, y son llaves eliminatorias. No sé, por ejemplo, si le tocara al Atlético Fernandino de Maldonado jugar y juega, de repente le toca Rampla de la B, es partido eliminatorio. Un partido solo, y van pasando así las primeras fases. Un partido, los de primera partido y vueltas, un partido. No, un partido solo. Y se van eliminando. La única llave que va a tener partido de ida y vuelta es la semifinal del torneo. Los equipos de primera división van a entrar en la tercera fase, y bueno, la final se va a jugar el 13 de noviembre en el Estadio Centenario. Y es un torneo que los costos de viaje, de traslado, de todo lo que sea, lo asume la Asociación Uruguaya de Fútbol. Uh-huh. Vale $450,000 el torneo. El ganador del torneo se lleva $100,000. No hay ningún premio para clasificar a ninguna copa. Yo creo que es una gran vidriera para muchos clubes del interior, para muchos jugadores que van a tener la chance de mostrarse, para jugadores que de repente son amateurs y que de repente juegan contra un equipo profesional de la B y se pueden mostrar y el día de mañana lo pueden llevar. Está bárbaro, me parece que es una linda idea que, bueno, a ver, en el calendario a un equipo de primera no le cambia la ecuación porque de repente puede jugar como máximo 4 o 5 partidos en el año, pero sí cambia lo conceptual, la integración, el hecho de que los equipos del interior van a competir con la idea de poder jugar esta Copa Uruguay y el hecho de que los equipos de la Liga Amateur van a querer competir porque, bueno, van a jugar contra futbolistas profesionales. Y, bueno, después pues, se puede dar siempre ese título de diario de un equipo sin nombre o sin trayectoria que termina ganándole a un equipo de primera. Entonces, esas cosas siempre son lindas después de ver cuando arranque la competencia. ¿No es clasificatorio para ningún otro torneo internacional? No, por ahora no clasifica para ninguna copa. Solo hay un premio económico de $100,000 para el ganador de la Copa Uruguay. Muy bien. Redondeamos por acá, Federico. Dale, el lunes charlamos con todo lo que deje la fecha. Un abrazo, buen fin de semana para la gente de Aspen. Lo mismo para ti. Buena tarea, chao. Chao, chao. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.